Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección de lujo, les va a gustar mucho, pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente para poder estudiar tu santa palabra. Y no solamente estudiarla, sino también buscar aplicaciones para nuestro diario vivir. Para ello rogamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Tenemos en esta semana como invitados especiales el doctor Samuel Rodríguez, el doctor Harris Botina, y vamos a tener una hermosa lección y una hermosa práctica. ¿Sabían ustedes que vamos a estar entablando y presentando el tema de cómo vivir el Evangelio? Pero saben ustedes también que es algo que ha llamado la atención desde hace muchos años. La pregunta básica que quiero plantearles para esta semana es, ¿somos criaturas buenas o malas por naturaleza? Uno puede pensar, un niño se ve tan tierno, tan bonito, pero ¿cuánto egoísmo puede presentar un niño? La ciencia sin Dios dice que el hombre es bueno por naturaleza y que la bondad es algo que evoluciona de los seres inferiores a los superiores. Pero la ciencia con Dios dice que fuimos hechos buenos, como dice la Biblia, pero el pecado trastornó el plan original de Dios, de ser superiores con libre albedrío, de hacer lo bueno y no lo malo. Quiero que piensen en estos ejemplos. La psicología social tiene dos ejemplos fuertes. Uno es de un psicólogo social de apellido Milgram, y él en su trabajo demostró que la gente tiende a la gente buena tiende en ciertas ocasiones a hacer cosas muy malas, y fue relacionado con la actividad de mucha gente buena entre la Alemania nazi en contra de los judíos. Hay otro estudio famoso de un psicólogo de origen italiano de apellido Zimbardo, donde él agarró gente buena y sin que ellos supieran, a unos los asignó policías de una cárcel y a otros les asignó la función de reo. El estudio prácticamente hubo que detenerlo porque los policías en pocas semanas comenzaron a golpear a los reos sin saber que ambos eran gente buena. ¿Será posible que nuestra naturaleza sea buena desde el principio? Pablo se quejaba que quería hacer lo bueno, pero le salían las cosas malas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es posible que nosotros hagamos cosas buenas siendo malos? Fíjate, oyéndote lo que acabas de introducir, me surge la pregunta de qué modo puedo vivir el Evangelio. Y me surge la siguiente sentencia, dice, corremos el riesgo de pensar que de alguna manera lo que hacemos puede contribuir a nuestra salvación o ayudar el favor de Dios. ¿Qué opina usted de esta pregunta? Bueno, yo creo que uno de los puntos que más o menos respondiendo a su pregunta, ¿no? Es sobre todo ver, aun siendo malos, gente puede hacer cosas buenas también, pero al final, ¿cuál es el propósito por el cual lo está haciendo? Puede ser que lo están haciendo porque yo sé que si lo hago, voy a obtener un beneficio también, o simplemente porque yo amo a esa persona y quiero, independientemente de que la persona me responda bien o mal, yo sé que lo estoy haciendo porque realmente es lo que me gusta. Yo creo que Eso fue el ejemplo que Cristo vino a demostrarnos cuando vino a esta tierra, a darnos ese ejemplo de que Él vino a salvar a todo el mundo, aún buenos y malos, y que de las elecciones que podamos tomar nosotros diariamente, pueden salir, podemos hacer cosas buenas a pesar de nuestra naturaleza humana pecadora. Samuel, Pablo decía, por ejemplo, en Romanos 7:19, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. ¿Cómo salir de ese atolladero? Bueno, diariamente tenemos una elección, ¿verdad? Cada día tenemos un momento para elegir. Y yo no creo que es que en cada momento Pablo se refería a cada momento de su vida y que ahorita me voy a parar y voy a hacer algo malo. No, yo sé que hay decisiones en las cuales nuestro día, nuestro cotidiano, diario cotidiano, nuestro contacto con las otras personas, podemos hacer cosas buenas. Pero hay cosas que a veces sabemos que no son correctas, y eso es lo que a veces nuestra atención, yo creo, tanto humana, son las que a veces nos atrae para eso. O a veces nuestra naturaleza no nos provoca hacerlo, ¿no? Fíjate que tenemos un ejemplo grande y es lo que nos dice el versículo de Juan 3:16 al 17. Y dice, ¿cuál fue el plan de salvación? Dice que Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para salvar al mundo. Pero ¿a qué mundo realmente menciona? Dice que en el griego dice cosmos. ¿Realmente era al mundo entero o al universo entero? Entonces ahí vemos el ejemplo que pone. Dios puso el ejemplo en mandar a su Hijo a salvación. Vino a salvar a buenos y malos. Él no se puso a pensar si era bueno o malo. Vino a salvar al hombre. Ese es un punto importante porque cosmos en esta ocasión, una palabra de origen griego, creo, trata no solamente de la población humana, es todo lo que hay además de población, todo el conjunto es el cosmos. Así que hay una responsabilidad también de Dios, no solamente con la raza humana, está comprometida la creación completa de Dios. Y nos está dando una enseñanza de cuál es su actitud cuando algo se echa a perder. ¿Cómo ves tú este primer ejemplo de cómo nosotros recuperar la parte buena que Dios vio cuando nos creó en el Edén y que la parte mala se inhiba, sea diferente? Bueno, yo creo que como cristianos podemos saber de que si diariamente estoy conectado con Dios, por naturaleza mis obras van a ser para bien. Lógicamente hay momentos en los cuales nos podemos descuidar de Dios o podemos dejar que nuestro ego aumente. Es cuando vamos a tener esa tendencia probablemente a hacer cosas que sabemos que no deberíamos de hacer, ¿no? Darle un poquito de tendencia al enemigo, ¿no? Harris, Samuel habla conexión. Puede ser la primera clave de salir de lo malo y comenzar a hacer lo bueno. ¿Qué te parece? Yo creo que ahí esa conexión debe ser cómo puede ser mi actitud o nuestra actitud hacia los demás. Porque podemos pensar, a esta persona la ayudo porque es buena, a esta persona no la ayudo porque es mala. Entonces, ¿cuál sería mi actitud en sí de ayudar a la persona? ¿Qué conexión yo tengo para poder tener esa conversión o ese cambio? O sea que en este momento, amigos, tenemos dos elementos para despegar del portaaviones del pecado: la actitud y la conexión. Pero mañana vamos a seguir viendo en una pausa del camino cómo se desarrolla esa actitud y esa conexión. Por ahora vamos a tener una oración de despedida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar esta lección, este tópico el día de hoy. Gracias porque nos da la oportunidad de que toma la iniciativa para nosotros poder comprender y poder vivir un evangelio de ejemplo. Te pedimos que nos bendigas en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado por el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica en nuestras vidas. Esta semana continuamos una lección muy especial con los doctores Botina y Rodríguez y un servidor. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de participar este día en tu lección. Ayúdanos a comprender la compasión y lo que has traído para nosotros. Y ayúdanos también, oh Señor, a abrir nuestras mentes para poder dejar impreso tu espíritu y comprender las enseñanzas de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Harry, Samuel, la temperatura afuera está en los 40 grados centígrados, bien caliente, pero el tema de esta semana es caliente también. Así que compasión y arrepentimiento. Ayer hablamos de conexión y actitud. ¿Cómo sientes tú esta posibilidad? Compasión y arrepentimiento. Bueno, esta es una temática importante, sobre todo depende de qué perspectiva lo vemos. Porque como cristianos, pues empezamos a saber de Dios, empezamos a saber de que tenemos esta naturaleza humana y pues eso nos puede orientarnos a saber un poquito, ¿verdad?, en qué puede ser lo bueno y lo malo y qué es lo que debemos o no deberíamos hacer. Pero, ¿qué de esas personas que no conocen de Dios o han tomado la decisión de no creer ni siquiera en ese Dios? Hay personas, pueden haber personas así también y que aún que no crean en Dios, hagan cosas buenas. ¿Tú qué piensas, Harris? Mira, yo creo que aquí hay un juego de palabras muy bueno con respecto a la lección. Dice compasión y arrepentimiento. Yo creo que el juego de palabras podríamos cambiarlo por salvación y pecado, o pecado y salvación. Compasión, cuando tú tienes compasión por algo, ya, Dios tuvo compasión con nosotros, Pony. La compasión fue que mandó a quién, a su hijo, a esta tierra. ¿Para qué? Para darnos salvación. Y segundo, ¿salvación de qué? Salvación del pecado. O sea, ahí está, yo creo que la comparación y lo que podemos entrar en detalle en este día acerca la pregunta, pues es la pregunta, ¿Jesús tuvo compasión? ¿Qué opinan ustedes? O sea, tú estás relacionando la palabra compasión con salvación. Sí. Si Cristo no hubiera tenido compasión, Él no nos hubiera venido a salvar. Si eso es así, Harris, significa cuando uno tiene compasión por alguien, uno de alguna manera quiere salvar a esa persona, o ayudarla. Ayudarla también es una forma chiquita, podríamos decir, de salvarla de una situación de peligro o necesidad. Correcto. Y el que tenga alguna necesidad, entonces ese es un blanco que debiera ser de compasión de parte nuestra. Estaríamos repitiendo nosotros lo que Cristo hizo con nosotros. Al tener compasión por alguien, estamos nosotros imitando a Cristo en un acto que es de salvación. Fíjate, en el momento que entra el pecado a este mundo, entra una tragedia completamente a nivel del universo. Sin embargo, vemos a Dios manifestándose por medio de su Hijo, teniendo compasión por el hombre. Por la acción del pecado. Y me da mucha alegría, mucha, digamos, formación de cómo Jesucristo expresa su compasión. Dice que Jesús lloró. La compasión mueve a la persona, expresa a la persona. Jesús se expresó por medio del lloro, dice, y Jesús lloró. Eso es compasivo. Dice, ¿cuánto vio Jesús a nosotros? La compasión y la sensación de salvarnos, que lloró. Muy bien. Déjenme ponerles a ustedes dos un ejemplo. Está un niño y aquí en la mesa le pongo un caramelo y aquí le pongo un coliflor, un brócoli. Ese niño, ¿dónde creen ustedes que va a agarrar o va a lanzar la mano al caramelo o al brócoli? ¿Cómo puede? Al brócoli no creo. Lo más probable es que agarre el caramelo. ¿Cómo nuestra naturaleza es capaz de desarrollar compasión que para ti equivale más o menos a salvación y arrepentimiento que dijiste que equivale a qué? Pecado. A pecado. Porque hubo pecado, pues si no, no habría necesidad de arrepentirse. Exacto. Yeah. Con lo que expresó ayer Samuel en relación a conexión y actitud. ¿Cómo podemos resolver esa ecuación, ese dilema? Recuerden, el niño con el caramelo y el brócoli agarra el caramelo. Bueno, yo creo que hay algo muy, muy importante en la ilustración que usted dice. Y yo lo partiría primero de saber qué tipo de niño estamos preguntando. Porque si es un niño que nunca ha visto un caramelo o nunca ha visto un brócoli, puede ser que él vea el brócoli y le llame la atención. Pero hasta que no lo pruebe, ambos, es que su cerebro no va a decir, ok, esto me produce una sensación, un gusto más que el otro. Ahora, puede ser ya un niño que ya conoce a ambos, ya va a saber definitivamente, me voy por el chocolate. Yo creo que esa sería la tendencia. Ahora, una persona diabética, si ya nos vamos un poquito más grande, el diabético sabe que esto le va a hacer mal, el chocolate le va a hacer malo, pero sabe que aunque el brócoli no sepa lo mismo, aún así yo creo que él toma la decisión, si realmente quiere, por supuesto, controlar su mantenerse pero, sano, ¿no? Exacto. Buscar lo que le va a saber, sabe que es más saludable. Fíjate que es interesante porque tú hablas de dos términos, actitud y conexión, ¿no? Exacto. Ajá. Actitud y conexión. ¿Cuál sería el vivir el evangelio con esa actitud y conexión pensando en salvación y pecado? Ahí te dejo esa. Son tres formas para poder que el autor de la lección nos ayude a comprender actitud con salvación. O sea, ¿qué actitud debemos tener nosotros para tener el cambio, para poder identificarnos con las personas, ¿no? Bueno, entiendo que Samuel resuelve el dilema, la ecuación, agregando el término decisión. Correcto. ¿Te entendí bien? Uh-huh. Decisión. Llevado a la vida cristiana, recordemos que estamos tratando de ver cómo gente mala podemos llegar a hacer cosas buenas, realmente buenas. Exacto. Entonces, dijimos que la conexión es importante. ¿Conexión con quién? Dijimos que la actitud dentro de esa conexión es importante y ahora la decisión. Cristo es capaz de romper esa tendencia a ir al caramelo o ir al brócoli. Por supuesto. ¿Cómo? Sí, porque ¿cómo? un padre sabe que es lo mejor para su hijo. Un niño probablemente no, él se va a ir a lo que más me gusta. Yo creo que como cristianos vamos evolucionando también, nos vamos dando cuenta que tenemos la tendencia al pecado, pero esa tendencia también nosotros, Dios, al entender realmente el plan de salvación que Harry mencionaba también, es cuando sabemos que, aunque esto pueda ser muy tentativo, sabemos que al final lo que más nos conviene es vivir una vida de arrepentimiento y nuestra proyección es buscar la salvación a través de Dios. Samuel vino inspirado hoy y expresa que aprendemos. Y entonces, durante esta semana, vamos a aprender cómo es que aprendemos. Pocos segundos. Ajá. ¿Ibas a decir algo? Sí, fíjate que esa conexión de aprender, cómo aprendemos. Súbeme otra pregunta. ¿Cómo desaprender para aprender lo que debemos aprender correctamente? Desaprender lo malo y aprender lo bueno. Definitivamente tenemos que tener a alguien una guía. Exacto. Alguien que nos oriente. Exacto, eso es lo que voy a decir. Tenemos ahora la oración de despedida. Bueno, oremos. Gracias, Dios, por la salvación que nos das. Gracias porque nos amas y quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Rogamos que en este día las decisiones que tomemos sean para bien, así como tú las tomarías. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestra vida. Esta semana estamos estudiando una lección muy interesante sobre justamente la vida cristiana y cómo ayudarnos a tomar las mejores decisiones y qué es lo que nos debería motivar también a tomar esas decisiones. Así que antes de empezarlo, vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estar con nosotros en este momento. Guíanos en el transcurso del estudio. Bendice cada uno de los televidentes que están sintonizándonos, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amen. Harris, Samuel, no somos de naturaleza buena, sin embargo, el reto cristiano es que debemos mejorar nuestra vida. Y para eso hemos hablado que es importante la conexión y la conexión con alguien muy especial, que tenemos que tener una actitud de mantenernos conectados. Y ayer agregaste dos términos y dijimos que venía Samuel inspirado. Y uno era decisión y el otro la gana de aprender. Pero hoy hay una situación en la cual creo que podemos avanzar y es el mérito de empezar a hacer cosas buenas. ¿Cómo manejamos, cómo entendemos ese asunto del mérito? ¿Vale? Bueno. Reyes. Nadie quiere. Ustedes quieren Harris. Ah, okay. Yo creo que la introducción de este día son dos palabras muy, muy alusivas, que es gracia y buenas obras. Nos menciona Efesios capítulo 2, que es acerca de la gracia, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino de mí, es don de Dios. Hago buenas obras porque tengo fe en Cristo Jesús, o hago buenas obras porque me nace. Es la controversia que hay. Yo creo que yo hago buenas obras porque tengo a Cristo en mí. ¿O si no tengo a Cristo, puedo hacer buenas obras? Yo creo, gente mala puede hacer buenas obras. Yo estoy de acuerdo con eso también. Eso no significa que ellos sean buenos. Una cosa son hacer buenas obras y otra cosa es una persona que es buena y hace obras buenas, que sería lo ideal. Pero yo recuerdo que en la casa a veces a mí no me gustaba lavar platos. Definitivamente, a mí me tocaba limpiar los zapatos de toda la familia los viernes y los baños. Pero lavar platos era un problema. Así que era raro que yo lavaba los platos. Pero había ocasiones que se me resbalaba el plato y la vajilla del matrimonio de mi mamá, 30 años atrás, se me resbalaba y se me rompía. Tratando de hacer algo bueno, me salió algo malo. Así que tenemos las dos situaciones, gente mala haciendo cosas buenas y gente buena que le salen las cosas malas. Recordemos lo que decía Pablo, quiero hacer lo bueno y no logro, no me sale. ¿Cómo podemos llevarlo a una aplicación práctica en nuestra vida cristiana en esta semana? Bueno, yo creo que algo muy interesante sería saber cuál es el propósito detrás de hacer las cosas buenas. Porque una persona dice, bueno, voy a hacer algo bueno porque de esta manera puedo ganarme el cariño de la gente y así de esa manera eventualmente puedo tener un resultado, ¿verdad? Otra opción puede ser, puedo hacer cosas positivas porque, como decía Harris el otro días anteriores, porque es gente de la cual yo sé que me trata de la misma manera, entonces de esa manera yo compenso, ¿verdad? El resultado al final o cuál es el propósito que nos está llevando a hacerlo. Como cristianos, la Biblia es muy clara en decirnos que no necesitamos hacer cosas buenas para ganarnos la salvación, porque ya Dios nos la ha dado y nos la ha dado a todos. Ahora, ¿qué es lo que entonces nos motiva entonces a hacer las cosas buenas como cristianos? Fíjate que eso es un punto que nos deja mucho que desear. Yo puedo hacer obras buenas porque me nace, o nací teniendo esa tendencia de tener compasión por los demás y ser bueno, o me motiva a hacerlo porque me hace ver bien ante los demás. Como planteabas, los políticos. El político puede hacer obras buenas en el momento que quiere alcanzar el ideal. Una vez que lo alcanza el ideal, muchas veces no cumplieron con la obra buena que ellos propusieron. Ahora es mi punto de vista es, ¿de qué manera hago yo cosas buenas? ¿O cuál es lo que me motiva a hacer cosas buenas para tener unos buenos resultados? ¿Ante los ojos de las personas o realmente es porque alguien me motiva o Dios me motiva para yo hacer algo bueno? Es lo que yo creo que lo que puede verse aquí ahora en esta parte, en ese estudio que tenemos ahora. Hay una lección en la Biblia y es cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto y entonces los egipcios los llenaron de joyas y cuestiones de todo tipo, obras preciosas, etcétera, pero que sería muy bueno. Yo creo que para alguien que fue esclavo por 300 o más años, eso fue muy bueno, mucha obra buena. Pero yo creo que la razón por la cual estos egipcios le daban era, terminen de irse, por favor. Qué importante es el propósito. Pareciera que redondea la intención de hacer cosas buenas. Si el propósito es bueno, es como una muchacha bonita que además es recatada y es juiciosa. Es como doblemente bonita. Igualmente el cristiano que hace obras buenas porque Cristo lo ha ayudado, lo ha mejorado, le ha cambiado la vida, y que ese cristiano agradece lo que Cristo ha hecho por él y hace obras buenas, es como doblemente cristiano. Yo creo que es importante saber de que estas obras también las aprendemos. Y por eso Dios primero es el ejemplo principal, pero también en la vida, tanto en la Biblia, vemos personajes también que fueron, que nos dan esa enseñanza, ¿no? De que aún siendo gente muy buena y que trataban de mantenerse con Dios, cometieron errores, pero buscaron el perdón de Dios y cómo, ¿verdad? Siguieron siendo un ejemplo para nosotros. En la vida también tenemos esta jovencita bonita, pero que también a veces recatada, yo creo que también tuvo que aprenderlo de alguien, tuvo que tener un rol en su familia o alguien que lo impactó a tener a tomar esas decisiones de seguir ayudando o ser de esa manera bondadosa. Fíjate, Dios nos da un nuevo tipo de vida y ese nuevo tipo de vida la da por gracia. Tenemos gracia ante Dios y nos da ese nuevo tipo de vida. Y ese nuevo tipo de vida es cuando nos da la forma de poder cambiar y mirar el cambio que podemos dar en todo, ¿verdad? Ahora sí ya cambia mi actitud porque mi vida cambió. Porque cuando contemplo a la cruz, contemplo a Cristo, contemplo su sacrificio, veo la gracia que he caído con él y contemplo todo lo que podemos tener, la actitud de cambio, lo que nos hemos mencionado. Si bien estamos con un inicio de pecado y tendencia a la maldad, podemos frenarla llenándonos de cosas buenas. De la abundancia del corazón habla la boca. Llenemos ese inicio que se dañó, esa parte perdida que tenemos, llenémosla de cosas buenas. Pero tenemos más para mañana. Por ahora, una oración de despedida. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de haber terminado este tópico, la lección de este día. Y te damos también gracias por caer en ti nuestros pensamientos, nuestra actitud y nuestra mente para poder entender qué tú nos has dado y qué cambio tienes en nosotros para poder así poder ayudar a nuestro prójimo. Te pedimos que nos bendigas en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección de lujo, les va a gustar, van a aprender muchas cosas. Pero antes, vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre, te damos gracias la oportunidad de estudiar este día, esta lección tan importante para nuestra formación y el aprendizaje de tu palabra. Quédate con nosotros, te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, Samuel, sé que te ha inspirado y esta lección de hoy, nos muestra algo muy importante, nuestra humanidad común. Cuando los primeros creyentes reconocieron que lentamente hay un carácter inclusivo en el Evangelio. ¿Qué quiere decir con esa palabra inclusivo en el Evangelio? Yo creo que es algo que no discrimina, o sea, es algo que va para todos, así yo lo puedo tomar, de que parando del ejemplo de nuestro ejemplo como cristianos, que es Dios, ¿no? Dios tenía su gen humano y tenía su gen también divino, y él no estuvo excluido de las tentaciones, pero a pesar de eso, él nos mostró, ¿verdad? Nos dio ese ejemplo a seguir. Y yo creo que ese patrón que nos, esa guía que nos dejó, es la que nos ayuda diariamente a que las decisiones que tomemos puedan ser de las mejores. Recordando que las cosas que hagamos realmente no deberían ser con un propósito de hacerlo inclusivamente para las cosas que nos convienen, nos van a traer un beneficio, sino porque Dios nos dijo a amar a todo el mundo y hacer las cosas bien, sin importar, ¿verdad?, cuál sea como ese resultado. Fíjate que dice allí en Hechos, perdón, 17:26, dice, de una sangre ha hecho el linaje a todos los hombres. Entonces yo creo que ahí está la palabra inclusiva, no hay exclusión, todos estamos hechos de la misma forma y venimos del mismo linaje y de la misma sangre. Pony, ¿cómo tú ves la humanidad en común en lo que se refería Samuel con la inclusión del Evangelio? ¿Qué otra cosa nos podía dar esa inclusión? Oye, yo veo que Cristo, hasta en su mensaje diario, él tenía un público de gente pobre, de gente deseosa sinceramente de oírlo, pero también tenía sacerdotes, tenía saduceos, tenía fariseos, gente que él sabía que lo que venía era a criticarlo. No tenemos la mención directa, pero sí indirecta, que hasta habían soldados romanos, centuriones que habían oído hablar de él. Así que él era inclusivo porque el mensaje era un mensaje para todos. El mensaje en el templo de Jerusalén se había convertido en un mensaje, ¿cómo diríamos?, exclusivo para los judíos. Los romanos no cabían en el templo desde el punto de vista espiritual. El ser gentil, o sea, ser gentil era cualquier cosa que fuera de los judíos. El simple hecho de ser gentil implicaba un tremendo problema para ser considerado inclusivo dentro del pueblo de Israel. Cristo predicó a todos y el mensaje de él fue para todos. Por eso es que el mensaje de Cristo incluyó a todo el mundo. Fíjate, viniendo a colación, en Gálatas 3:28 se menciona cuando Cristo ayudó al samaritano. O sea, ahí acaba de decir tú que no tuvo excepción de persona. Cristo dijo acerca del samaritano, ¿verdad? Y lo ayudó. Samaria para el pueblo judío era algo que realmente ellos tenían excluido prácticamente. Sin embargo, él da ese ejemplo del buen samaritano y dice, ¿no? En su parábola, el buen samaritano, que fue que llevó y dio gracias, y ante Dios es la gracia que da de no excluir, sino incluir la ayuda, no importa quién eres. Ahora fíjate, manteniendo tu ejemplo, ¿de qué raza, religión o credo o como quieras verlo, era el herido? Yo ¿Quién diría no lo menciona es el prácticamente? necesitado en ese todo cualquiera? Exacto. Ponlo negro, ponlo chino, ponlo blanco, Exacto. ponlo cualquiera. Estaba herido, Ajá. estaba herido. Y la persona que menos hubiéramos pensado fue el que se paró a empezar a ayudar. Yo pensaría que de pronto me iría un poquito más. Yo lo tomaría como que probablemente era un judío. Porque si no, era muy fácil como decir, ah, que pasó el sacerdote, y si era de otro, ah, pues era muy fácil como no hacerlo. Pero la gente, o sea, el hecho de que la gente paraba a verlo, como que había, o sea, simplemente parar, había algo como que humanamente, probablemente había una tendencia para el bien, pero había algo que paraba. Fíjate, Sammy, yo me voy aún más allá. ¿Qué Exacto. tal que si ese herido era un homeless? Pasó alguien y lo miró. Bueno, probablemente en el estatus que Por estaba era un eso, hombre, ¿verdad? Porque como lo dejaron, exacto. ¿verdad? Sin embargo, vemos al samaritano que pasa y dice, ok, este tipo tiene necesidad, lo voy a ayudar. Qué enseñanza, ¿no? La persona que tenemos que ayudar, es cualquiera. El que tiene Exacto. necesidad Ay, muy es bien. una persona que debemos ayudar. Entonces, ahorita la aplicación es lo que acabamos de hablar, ¿no? El evangelio es inclusivo. No debemos hacer excepción de personas. Y esa forma de motivación nos la da por medio de Dios y el ejemplo que da. Y ven Jesús en ayudar, no importara en qué posición estuviera, si fuera samaritano, judío o griego, y la palabra es ayudar. Pero sigamos, Harris, con el ejemplo del buen samaritano. No es el buen herido, que es una tendencia que a veces pensamos que el herido es el samaritano. Y no, no lo especifica. A lo menos Samuel expresa que a lo mejor era un judío, puede ser. No especifica, pero es una posibilidad. Pero no especifica en el ejemplo que era judío, persa o romano. Era una persona herida Herida. y que estaba moribundo. Si no llega el samaritano, ¿por qué será que el samaritano se movió a compasión? No quiero especular, pero hay un otro mensaje en el mensaje de la noche de Navidad, y es que Dios vino a esta tierra, Cristo, en forma de Cristo, para expresar paz a los hombres de buena voluntad. Hay hombres de buena voluntad y, por supuesto, mujeres que están fuera de Israel, fuera del pueblo judío y que están movidos a compasión. No solo es una lección que nos motive a ser buenos con los que nos ayudan o los que tenemos que ayudar, es también entender a aquellos que nos quieren ayudar, que son de otra religión, que son de otra cultura, también debemos aprender a aceptarlos. No sé qué les parece Sí, a fíjate, ustedes. yo creo que la aplicación práctica y buena en este momento sería lo siguiente. En lugar de discutir sobre a quién estamos obligados a ayudar o a quién podemos ayudar, solamente vayamos y sirvamos. Yo creo que eso sería la práctica de este día de hoy. ¿Qué piensan ustedes? Oye, yo le aceptaría la penicilina si es para la salvación de mi hijo, aunque el que haya inventado la penicilina sea ateo. Yo aceptaría esa ayuda sinceramente. Samuel. Bueno, hay un dicho común ¿verdad? Que dice, haz el bien y no mires a quién, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que esa es la invitación para el día de hoy. Les invito a concluir con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por estas hermosas lecciones que nos das. Ayúdanos, Señor, a no solamente entenderlas, sino a ponerlas en prácticas el día de hoy. Entonces te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para toda nuestra vida. Esta semana hemos estado estudiando un tema muy importante, el cual espero que hayan disfrutado. Y antes de hacerlo, vamos a hacerlo de la mejor manera, que es con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu presencia. Gracias por la bendición que estás dando a todos los oyentes y por la oportunidad de haber estado estudiando este tema tan importante. Guíanos en lo que resta del momento, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, se fue la semana. Se nos fue la semana y tremenda lección de práctica, de cómo vivir un evangelio, ¿verdad? Práctico, común. Y de amor. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy decisivo. Se titula El Evangelio Eterno y está basado en Apocalipsis 14:7. En el versículo hay tres palabras claves. Una, la palabra clave es juicio y reúne algo muy importante. Dios viene a hacer justicia. Tony, ¿qué opinas acerca de esta palabra juicio? Bueno, suena algo como muy serio, ¿no? A veces esto no es un evangelio de muchachito malcriado al cual estamos perdonados, no importa que hagamos cosas malas, y cada vez que querramos vamos donde Dios, le pedimos perdón y volvemos. Tenemos que recordar que Cristo, en el caso de la mujer que fue encontrada en adulterio, no solo le dijo que las personas que la culpaban ya no estaban, le dijo que la perdonaba, pero la palabra clave, vete y no peques más. El evangelio no es solo un evangelio de perdón, el evangelio es también un evangelio de no volver a pecar. Pienso que cuando Dios vino e hizo ese sacrificio de mandar a su Hijo unigénito para salvarnos, es para que nosotros también reconozcamos que otras personas merecen ser salvados. Si yo no asumo esa responsabilidad, estoy siendo injusto. Yo recibo esa bondad de Dios y no la transmito. Eso puede ser llevado a juicio. Es una injusticia que estoy haciendo. Okay. Yo creo que a lo largo de la historia, afortunadamente, Dios ha mostrado justicia, porque de la creación de este mundo, la entrada del pecado a este mundo, Dios ha sido un Dios justo, a pesar de que dice que el buen padre a su hijo, ¿qué? ¿Verdad? Le da justicia. Yo creo que en este momento Dios es un Dios justo porque va a dar a cada uno conforme a lo que ha obtenido. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es importante no solamente verlo con un sentimiento de miedo o temor, ¿no? Sino Exacto. más bien con un sentimiento de agradecimiento. Sí. Amén. Saber de que así como Dios me ha perdonado, yo también tengo la responsabilidad de compartirlo con otras personas. Dios lo usaba de varias formas en muchas ocasiones en forma de parábolas. Cómo perdonó la deuda a alguien que debía demasiado, pero cómo esa persona no le quiso perdonar a otro, lo cual era una nada a comparación de lo que había hecho. De la misma manera, Dios nos está invitando todos los días y nos da, yo creo que a diario, si nos ponemos a analizar cada situación, Dios de mucha manera nos está manifestando, nos está dando esa oportunidad de compartir con otros y demostrar que así como nos ha perdonado, nosotros también tenemos el deber de hacerlo, no solamente perdonando, sino compartiendo ese evangelio que tú mencionabas, Harry. Hay una cosa, perdona que te interrumpa, Harry, es el otro sentido de justicia. Uno está tratando de hacer mejor. Uno está aprendiendo de Cristo a hacerlo mejor. pero hay un montón de gente que se burla y abusa de ese intento que uno tiene, al punto que en la Biblia se expresa, por ejemplo, en uno de los sellos de Apocalipsis, que claman por justicia. En Proverbios se habla también, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a venir la justicia? Ya hay como un agotamiento, ya quiero hacer el bien, pero dígame los mártires que murieron comidos por leones, quemados en la hoguera, ¿cuándo, Señor, vas a hacer justicia? O sea, para esa gente, el que llegue por fin la justicia es agua fresca. Entonces, fíjate, es como el actor de la lesión quiere finalizar o darle el forma a esto. Dice el Evangelio Eterno y refleja Apocalipsis. Yo me decía, ¿por qué menciona Apocalipsis? El juicio, ¿no? Dios justo que viene a hacer justicia a su pueblo. Y luego viene otra palabra que dice adoración. Y me llamó mucho la atención porque dice en Isaías 58:7, dice, Dios declaró explícitamente que la adoración que él más desea era actos de bondad y cuidado a los pobres y necesitados. Amén. ¿Qué tú te expresas estas palabras, el sentido real de adoración que Dios quiere? Yo creo que es algo muy interesante en ese punto, porque el concepto principal que a veces relacionamos la adoración es básicamente adorando a Dios en forma de oración, de canto, ¿verdad?, o de estudio. Pero no nos damos cuenta que Dios no está acostumbrado a recibir esto. Pero lo que quiere es de que esa adoración no solamente se la demos a Él, sino que la reflejemos en las personas que están a nuestro lado. Bueno, yo sé que quieres hablar. Dime la palabra que tú quieres mencionar ahora mismo. No, yo estoy pensando en lo siguiente. En una época que ser esclavo, ser o pertenecer a un reino emperador, él era el dueño total de mi nacimiento, mi vida y mi muerte. No había la menor idea de un día de descanso. Imagínense ustedes ante esa situación de los 10 mandamientos y Dios le dice a Israel, tú serás muy rico, pero aquí vamos a descansar todo. Tú serás muy pobre, tú también descansas el sábado. No solo eso, sino que tú serás muy rico, pero cada tantos años, como 50 años, borrón y cuenta nueva. Es un adelanto increíble. Adorar a Dios es ganar, hermanos. Adorar a Dios es ganar. El simple hecho de no fumar entre los adventistas le agregó 10 años más de vida. La gente dejó de fumar y se fue a la parte técnica. Lo interesante es, ¿y por qué los adventistas, antes que surgieran los trabajos de investigación demostrando que se podía vivir más, llegaron a esta actitud de dejar de fumar? Es allí donde la respuesta es adorando a Dios. No porque lo dijo la Sociedad Americana de Medicina, sino porque había un sentimiento previo de adorar a Dios y mantener el cuerpo en el templo de Dios sano. Pero tú has hecho una mención a algo importante y es que la adoración es acción, ¿verdad? Y por último, somos creados a imagen de Dios, somos creación de Él y somos creados todos iguales. Y es acción de Dios. Bueno, yo creo que se nos fue el tiempo, tiempo increíble. Conclusión, conexión, actitud, un evangelio inclusivo y lo más importante es adorar a Dios en acción, en bondad y ayudar a nuestros pobres y necesitados. ¿Oramos? Bueno, les recordamos que nos escriban a nuestro correo electrónico unapausaenelcamino@llbn.tv. Nos gustaría escuchar sus opiniones y les agradecemos de antemano por haber estado con nosotros durante esta semana. Les invito a concluir con una palabra de oración. Gracias te damos, Señor, porque tu evangelio de salvación es para todos. Ayúdanos a entender esa responsabilidad que nos has dado, Señor, para poder adorarte sirviendo a otros. Y esperamos de esa manera juntos poder estar listos para cuando tú vengas. En tu nombre santo lo pedimos. Amén.